L-O-G-A. Fue un placer volver a verte, baby. Yeah. Me corre desde la escuela, pero nada que ver. Pasa el tiempo y de casualidad la vuelvo a ver. Di que está en la de ella, que está haciendo el dinero llover. Ya creció toda madura, que ayer la voy a romper. Porque tiene un booty grande, chica baby face. Me corre verla twerkeando mientras juego 2K. Pa'l que se sobre tengo un drag con M16. Si andas con tu best friend, juega pa'l doble play. Porque tiene un booty grande. Hey, le dije pute baby face. Sabe cómo manejarlo un drag con M16. Si andas con la amiga, juega pa' doble play. Fue un placer volver a verte, baby, ¿qué vas a hacer hoy? Te llevé pa'l barrio, nadie va a hacer nada, aquí yo soy. Si quieres viajar, nos damos una vuelta por San Croix. Nos tiramos un par de fotos chingando en la Polaroid. Nos vamos de vacaciones. Tú sabes que yo nada más voy a reuniones de millones. El que dijo que estoy creció, que me perdone. Pero es que pa' darle piso a estos cabrones, en verdad me sobran razones. Ay, busca condón y par de blones pa' nuestras misiones. Si hay problemas, no se tranque. Saca cojones, todo eso es de este guaraguau, cálmense en pichones. Desde la escuela me corría, pero yo no entraba a los salones. Nunca pude darle nada que ver a ese bote, voy a llenarle el tanque, chel. Habla claro, más que vas a hacer pa' robarte ahora y devolverte en el amanecer. Porque tiene un booty grande, chica baby face. Me corre verla delqueando mientras juego 2K. Pa'l que se sobre tengo un drag con M16. Si andas con tu best friend, juega pa'l doble play. Porque tiene un booty grande. Hey, le dije pute baby face. Sabe cómo maneja Londra con M16. Si andas con la amiga, juega pa' doble play. Es baby face, pero cualquiera con ella se equivoca. Piensan que no rompe un plato y tiene la vajilla rota. Big booty, pretty face. Desde la high está por encimota. Me la encontré de playa en Sarasota con un par de amigas que juegan. En su rol, si se prende en fuego, peso puri, tengo el extintor. Buena nota en la escuela, pero mamá, ande que es alto honor. Le gusta la calle, todos los weekends anda en un motor. Y el hijo de puta no se tranca. Cada nena buena, pero de nadie se deje, eso me encanta. El piquete bicha, pero la actitud de caserío, voy a darte por mí, por los que no han podido. Porque tiene un booty grande, chica baby face. Me corre verla delqueando mientras juego 2K. Pa'l que se sobre tengo un drag con M16. Si andas con tu best friend, juega pa'l doble play. Porque tiene un booty grande. Hey, le dije pute baby face. Sabe cómo manejarlo un drag con M16. Si andas con la amiga, juega pa' doble play. Porque tiene un booty grande. El OG, Merindy Candle y Kai. What's good? Living life. ¿Qué guau? Asociación 290 piquetes, mi amor.